Dicen que estamos enviciados por el rock. Pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos. Finalmente llegó el viernes. Es 20 de noviembre y estamos haciendo el programa número 34 de Otro Día Perfecto. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Arrancamos con Giorgio y Flavio. ¿Te acordás de esta? Vos que andás diciendo que hay mejores y peores, vos que andás diciendo que se debe hacer. Vos que andás diciendo que hay mejores y peores, vos que andás diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir, que sepas lo que mando. Habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, vingas de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos, otros son para el descarte, ambiciones de poder? Es malo tu destino que marcó tu camino, la canción. Que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla que poco enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dictan falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Maldito, todos te dicen que eso. Maldito, así es como debe. Maldito, todos te dicen que eso. Maldito, así es como debe. Maldito, lastimando a quien se ve distinto, imponiendo postura solo con mano dura. Ejército del Papa. ¿Unas cuantas mujerzuelas y un montón de desaliñados? No, Bill. Juraste que sería una batalla de guerreros, no de un grupo de mujercitas. Así que traje guerreros. ¡Los guardias O'Connell! ¡Los sombreros largos! ¡Los desfajados! ¡Los Chichester! ¡Los 40 ladrones! ¡Por mi desafío! ¡Bajo las antiguas leyes del combate! ¡Nos encontramos en esta tierra elegida para establecer hoy, ahora! ¿Quién tiene control de los cinco puntos? ¡Los nativos! ¡Legítimos herederos esta bella tierra o las hordas extranjeras que la invaden. Otro día perfecto. Así las cosas a 11 minutos pasaditas, las 10 de la noche. Encaramos el programa número 34, digo bien, de Otro Día Perfecto. Hoy es 20 de noviembre, nosotros vamos hasta medianoche en 93.9 a través de FM en Tránsito. Saquémonos de encima los datos duros. Podés escucharnos a través de fmtránsito.org.ar. Podés escucharnos también a través de TuneIn, si tenés un teléfono o una tableta. Ponés en Tránsito FM en TuneIn y también escuchás el programa arroba de Perradio, es nuestro Twitter. Nos encontrás en Facebook como Otro Día Perfecto. Además de esto, y siguiendo con los datos duros, presentamos al famoso domador de conductores que está al frente de esta transmisión, Sergio Freites, con nosotros. Brindamos por él. Salud. Salud. Brindamos también por Bruno Dulbeco, que está en su mejor momento. También brindamos por él. Salud. Salud. Un afectuoso saludo a Facundo Acuña, que no está con nosotros. Y tengo sentado a mi derecha a Mateo Crespo, como casi todos los programas. Todos. No, soy el único, soy el único que no fantasmeó nunca. No, quiero no. Que lo reconozcas. Yo tampoco. Somos los únicos. Ah, ok. Conducción de este bonito barco, el señor Ricky Durán. Y un aplauso para él. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de músicas, de pelis, de libros. Cosas que nos gustan hacer bastante. Por otro lado, como todo el mundo sabe, ya hay veda electoral. A Scioli no le avisaron y salió a pasear un poquitito. No, salió a caminar, loco. Pero hay veda electoral. Por lo tanto, no vamos a decir nada que no hayas escuchado antes. Ojo con lo que haces el domingo, lo único que podría aportar. Hoy yo me traje dos pelis y un libro. Primero vamos a cerciorarnos de que Amy Winehouse no se hacía la loca, estaba loca. Y eso se puede chequear en la película que por hoy está en los cines llamada Amy, que refleja la corta e intensa vida de esta cantante y compositora inglesa. No traje nada de Amy, ¿no? No hacía falta. No me algo, pediste nada. Algo tiene que haber. Sí, creo que te pedí, ¿eh? No. Me pediste de... ¿Querés que te muestren los WhatsApps? Mira, voy a contar una interna. Hoy los que integramos el grupo de WhatsApp de Otro Día Perfecto fuimos víctimas de un intento de asalto. Estás jodiendo. Sí. Hubo uno que escribió que quería hacer una columna que había hecho el viernes pasado. Nada, el viernes pasado. O el anterior. El otro. Hace bueno, tres viernes. Bueno, pero mucho por tiempo. Suerte, por suerte, la producción atenta y vigilante desarmó a los cacos. Sí, de paso me cagó la vida. Bueno, en un rato vamos a hablar de la película de Amy Winehouse. Y después nos vamos a poner un poco más yaceros y vamos a hablar tal vez de uno de los mejores guitarristas de jazz que ha dado la historia mundial y es argentino. Me estoy refiriendo a Oscar Alemán y vamos a hablar de la película Vida con Swing y del libro La guitarra embrujada de Sergio Pujol sobre Oscar Alemán. A mediados de los 50 nacía el rock and roll de algún modo. Vamos a contarte un poquitito de qué se trató aquella fecha que se catalogó como el día que murió la música. Tres de los artistas más importantes de rock and roll de aquella época, de los años 50, fallecieron juntos en un trágico accidente en el mismo avión. Vamos a contarte cómo fue la trágica historia de Buddy Holly, el más conocido seguramente, y un par más que viajaban con él. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los supergrupos. Acordate que el viernes pasado nos quedó fuera hablar de los Dead Weather, otro de los proyectos que lleva adelante Jack White, un tipo que convierte en oro todo lo que toca en materia musical. ¿Sabes quién es Ana Popovich? Ni idea. Vamos a contarte de qué se trata una mina que canta y toca funk y blues que no lo podés creer, es de Serbia además. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Queremos decirte que a partir de este momento nos dedicamos a bailar. Esto es White Zombie. Me encanta mover la patita con este tema. Salud. Salud. Y eso que tengo el pie pesado yo, ¿no? El disco era Super Sexy Swinging Sounds del 96. I'm your boogeyman. We'll be right back. Diego, tengo un trabajo para ti. Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro, sin riesgos, excepto los habituales, claro. A cambio hay una buena bolsa, a compartir. ¿A compartir? ¿Con quién? Otro día perfecto. De supergrupos está lleno el mundo, no te creas, ¿eh? Sin embargo, hay más de los que podamos imaginar a primera vista. Alison Mosshart de The Kills, Dane Fertitta de Queens of the Stone Age, Jack Lawrence de The Raconteurs y Jack White de los White Stripes conforman un supergrupo que se llama The Dead Weather. El disco debut se llamó Whorehound y apareció en junio de 2009. Los cuatro tienen bastante actividad con sus bandas y carreras solistas, pero se hacen tiempo para divertirse y editar discos juntos. Nuevo supergrupo en ODP, The Dead Weather. Alison Mosshart canta en The Kills. Con ellos tiene 4 discos de estudio editados. Dane Fertitta forma parte de Queens of the Stone Age desde 2007. Jack Lawrence es bajista de The Raconteurs y grabó con ellos los 2 discos de estudio que tiene. Jack White, como todos saben, inventó The White Stripes, The Raconteurs y tiene además una prominente carrera solista. Volvieron los supergrupos a ODP. Esta noche nos ocupamos de The Dead Weather con Jack White a la cabeza. Tienen 3 discos de estudio editados: Whorehound de 2009, Sea of Cowards de 2010 y Dodge and Burn de 2015. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Supergrupo siglo XXI, con Jack White a la cabeza, tocando batería, cantando algunas canciones. Quédate en ODP, estamos poniéndole un poquitito de rock a la ciudad. Trip when I sing at Sunday service, sing at Sunday. woman, you know. I wanna leave a trace. He estado soñando contigo. Vi que los mataron a ti y a tu hijo. Vi cómo te ahogabas. ¿Y cómo sobreviví? No lo hiciste. Estás muerto. ¡No! ¡No! Esto no es real. Nada de esto es real. Otro día perfecto. Corazón Azul, de Anima del 96. La canción más conocida de aquel disco, ¿eh? Esto es Stinkfist. I just need it. Se va yendo tú, lo hacemos la tanda y enseguida estamos hablando de Amy Winehouse. ¿En qué contexto? En el contexto de la película Amy, que hoy podés ver en el cine pantalla gigante. En un ratito, quédate en FM en Tránsito. Vamos hasta medianoche en 93.9. Le ponemos un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Che, Juan, ¿te crees que vendrá? ¿Qué? Perón, si no lo podemos traer. ¿Qué estás loco? ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de cómo dieron la vida por él. Oh, cuando el viejo se entere de esto, po, cómo se va a emocionar. Iba a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. Che, sargento. ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Otro día perfecto. Creo que de este diálogo Solá vive y... De gracia no. Y de gracia no, ¿eh? De gracia está con Amy Winehouse, podríamos decir. Anda por el mismo barrio. Podríamos decir, ¿eh? Y viendo la película Amy, que está disponible en cines, podés darte cuenta que para todos aquellos que pensaban que Amy se hacía la loquita, no. No es así. Estaba realmente mal de la cabeza y ya mucho tiempo antes de su muerte venía dando señales y gritos, pedidos de auxilio para que alguien hiciera algo y la bajaran de ese tren loco en el cual la habían subido, que bueno, se justifica en gran parte porque Amy irrumpe en una escena inglesa de mediados de los 2000 donde no había muchos exponentes femeninos que hiciera música interesante. Podemos decir que era una mina con talento. Ahora, las tragedias en estos casos aumentan la percepción que uno tiene respecto al artista. Digo, la tragedia distorsiona la real dimensión del artista para hacerlo como inconmensurable, porque digo, tuvo una muerte trágica al igual que muchos otros, ¿no? La tragedia y el mito, porque además es también miembro honorífica del Club de los 27. Es cierto. Lo cual alimenta muchísimo el mito. A ver, tratando de responder tu pregunta, Amy Winehouse era compositora de toda la música que interpretaba. Eso la diferencia de muchísimas de sus artistas contemporáneas, por lo menos de las que fueron número uno como ella, que componía su propio material. En el que en el contexto de una música o de una escena musical copada por el pop, el rock medio prefabricado, ella como que trajo a la palestra a las cantantes de jazz de la más pura cepa, Ella Fitzgerald, o sea, volvió a poner a una música que estaba un tanto olvidada en los rankings, en las casas de todos los hogares en Europa y en Estados Unidos, con una música que hacía tal vez mucho tiempo que no sonaba en las radios y que no vendía millones de discos como vendió Amy Winehouse. Bueno, acá en esta película se cuenta toda la historia de cómo llegó, hasta dónde llegó, cómo empezó, con muchísimo material de archivo, sobre todo de la primera época, de cuando saca su primer disco Frank, que es un disco bastante más crudo, si se quiere, bastante... más despojado que su segundo Back to Black, que fue el que la catapultaría al éxito masivo. Vamos a escuchar un temita de Amy Winehouse para todos aquellos madrugados que no sepan de qué estamos hablando. Vamos con Stronger Than Me. Comfort you when I'm there, but that's what I need you to. Estamos repasando una peli de Amy Winehouse. Una mina que fue bastante conocida también en Argentina. Se llama simplemente Amy, por ahora está disponible solo en cines. Calculo que en algún tiempo más, para todos aquellos que se den maña en Internet Store, la van a tener disponible. La verdad que Amy derrapó una y mil veces, tuvo muchísimos problemas. Ya a los 13 años su madre dijo que no la podía gobernar más, que no tenía nada que, más que hacer por ella, que era prácticamente ingobernable. A partir de ahí la piba se sintió liberada, un padre que no le dio bola, emprendió su carrera musical, se dio cuenta que tenía ahí un talento innato, luego le estalló el éxito en la jeta, ahí es cuando su padre reaparece de una forma un tanto miserable. Como para contar una anécdota de la peli, hay un momento de limazón en plena vorágine del éxito donde Amy decide retirarse un par de semanas a una isla paradisíaca. Esas semanas terminan extendiéndose en un par de meses, rodeada de su entorno más íntimo, distendiendo y pasándola bien, hasta que en algún momento el padre la llama y le dice: Amy, te voy a ir a visitar, así arreglamos algunas cuestiones de la gira y el próximo disco. Dale, pa, venite, no hay drama. A los tres días el padre le cae con tres camarógrafos, tres productores, dos sonidistas, porque estaba filmando el reality Ser el padre de Amy Winehouse. Un auténtico miserable y con todo tipo de personajes de esa calaña tenía que lidiar a diario Amy Winehouse. Muy duras las imágenes de su último recital en la ciudad de Belgrado, donde sale a escena y transcurren 11 minutos y no puede cantar, directamente no puede invocarle al micrófono y pronunciar una palabra, y directamente ahí ya las señales de alarma deberían haber sonado en absolutamente todo su entorno. Aún así pretendieron mantenerla de gira y poco tiempo después es que aparecía muerta, combinación de unas adicciones múltiples, además también de un problema muy severo de bulimia que no muchos detectaron a tiempo, pero del cual hay testimonio en esta película. Supongo que con el dinero que recaudaba por las giras y por las ventas de discos, más de un inescrupuloso habrá pensado: bueno, estirémoslo hasta que dé. Y no dio para mucho más. No dio para mucho más. O sea, es uno de los claros ejemplos de la picadora de carne comiéndose una víctima más. Una persona que estaba parada a parar un poco la pelota para meterse realmente en rehabilitación, recuperación en el medio de todo esto. Un problema sentimental con un tal Blake Fielder, que es un papanata al estilo Pete Doherty, que la tuvo a mal traer durante sus últimos años, yendo y viniendo, y además introduciéndola en su adicción a la heroína. La verdad que material de archivo muy pero muy íntimo, muy crudo, muchas entrevistas. Por momentos me hace acordar en su nivel de intimidad Montage of Heck, aquel documental del cual hablamos, de Kurt Cobain. Y a la vez en los dos, a mí me parece que hay escenas que, de haber estado vivos los artistas involucrados, no hubiesen estado muy felices y muy probablemente no hubiesen avalado que ese material salga al aire. Vayan a verla al cine porque realmente vale la pena. La película sobre Amy Winehouse, un joven talento que se nos fue a la mítica edad de 27 años. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Get up. House sonando en ODP. Amy se llama la peli, recién te la contaba Mateo Crespo. Faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Estamos casi promediando el programa, ¿eh? Nos queda bastante tiempo hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. En un ratito te vamos a contar qué fue o a qué se llamó el día que murió la música. Nos vamos a remitir a los años 50. Te vamos a contar también quién es Ana Popovich. Una mina que toca la guitarra, canta, toca funk, blues. Cuando la escuches no lo vas a poder creer. Además, nacido en Serbia. Todas cosas poco habituales. De aquí hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Puedes escucharnos también a través de fmentransito.org.ar. Nos escuchás también en el blog del programa, que es otrodiaperfecto.com.ar. Exactamente a las 22.47 vamos a los títulos de la hora. Hay muchos hinchas de River que no vieron el gol de Ortega. Sí, jugó. River viene haciendo esta gira por Canadá, está haciendo la pretemporada 20 días. El gran debate que se plantea en torno a la figura de Ortega es si esta vez será verdad. Ahí está, Fabi, mirá. Che, wow. Perdón, es un golazo. Es un delicioso gol. Ahora, las mujeres tenemos un dilema, ¿no? Cuando ven mucho fútbol decimos, por favor, que paren. Y cuando paran decimos, por favor, que vuelva, porque no, claro, no sabemos qué hacer, sino. No saben qué hacer con los maridos. Claro. Nos vamos con Néstor Dip y el móvil, que está en la reunión del gabinete porteño, ¿no, Dip? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo estoy en el barrio aquí de Urquiza. Ah, Villa Urquiza. Esto es, ¿esa calle es Triunvirato? Sí, ¿sabes? ¿Es Triunvirato? Este es. Muy bien. El plantel United se enfrentará el miércoles al Manchester United en la ciudad de Múnich. Eleonora, vamos a conocer las condiciones para todo el país, por supuesto, como siempre, con la imagen satelital, el ojo en el cielo, para conocer en esta situación sinóptica cómo está todo el país visto desde arriba. Accesos con algunas demoras, Eleonora, tal es el caso de lo que ocurre en la bajada, descenso de la autopista 9 de Julio Sur. Una fiscal descubrió que faltaban, son 4 kilos de cocaína, 9 de marihuana y 8 armas. Los habían secuestrado en distintos procedimientos, ya fue separado el comisario. Policías en la mira, más que policías en acción. Seguimos repasando los diarios. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Y sin embargo, por mucho poder que tengan todos estos señores, no son los verdaderos dueños del tinglado mediático. Todos ellos no son más que unos subordinados. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amo. Está lleno de bootlegs, discos piratas, para decirlo en criollo, que suenan cantidad y calidad, de infinidad de bandas además, ¿eh? En este caso, nos vamos al año 1997, hay un bootleg de los Stones en el Wembley Arena el 9 de septiembre del 73, mirá a qué año nos remontamos, se llama The Original Nasty Music, mirá cómo suena. Thank you very much indeed. Thank you very kindly. This one's called. Lo presentaba Mick Jagger, ¿eh? Do-do-do-do-do, Heartbreaker. Rolling Stones en vivo, como Dios los trajo al mundo, ¿eh? ¿Te quedas con nosotros? The police in New York City, a chased a boy right through the park. In a case of mistaken identity, they put a bullet to his heart. Stick a needle in her arm. She died in the dirt of the alleyway. Her mother cried, she had no chance. Oh, baby, oh, baby. Yeah.

Poco común encontrar minas que reúnan las dos combinaciones, que sean guitarristas líder y canten a la vez en el rock y en el blues. En ODP encontramos una y te contamos quién es Anna Popovich. Well, I'm up here, it is warm. I'm looking all around. Well, I'm looking at my belly bottom window and I see a whole long front. And I wonder if they don't want me around. What seems to be the first I've been? Hey, just what seems to be the hang? Because you don't used to want me this time around. Hey, I'll be glad to go back to spirit world. And even take up all the rest before coming down the chute again. Man, I sure remember last time, baby. They were still talking about me then. Datos duros para el final. Nació en Serbia, tiene 39 años. Canta, toca la guitarra y hace rock and roll y blues. Tiene 7 discos editados como solista. Se trata de Anna Popovich, una serbia que canta y toca la guitarra de puta madre. Alguien me habló de ella, decidí indagar un poco más y la trajimos aquí para mostrártela. ¿Para qué lo hubiéramos traído si no? Anna Popovich, Sitting on Top of the World. Summer, worked on the phone. Had a Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio María, Brasil. Quero mandar um abraço aqui pro Daniel Rodrigues, meu irmão de fé, graças a Deus. Uma pessoa maravilhosa que está sempre com a gente, da Cristo Herói. Radio Nacional de Nueva Zelanda. Right, 7.5 minutes away from 10, we cross to the US. Louisa Savage, thank you for your patience. Welcome. Thanks, great to be with you. More strange things coming out of North Korea. Again, the sense is to play down the seriousness of the war footing it is now on. How is the administration responding to the latest communications from North Korea? Radio La Granja, España. Deja ya volar tu imaginación. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Hoy, como muchos de nosotros, me desayuné a la mañana buceando, revisando portales, leyendo, tratando de ver qué pasa, con unas pintadas en una de las paredes de la Casa de la Memoria, aquí muy cerquita de la radio, en el Gorki Grana, mucho más cerquita de mi casa, inclusive 2 cuadras y media de mi casa. Mi primera reacción, sin fundamento, por cierto, debo decírtelo, lo mismo que te decía fuera del aire, me dio la sensación de que era, al principio, que era una opereta, porque me parecía demasiado burdo. Tal vez me lo siga pareciendo, que alguien del PRO a 2 días de las elecciones nacionales hiciera esa burrada. Lo cierto es que la cuestión se viralizó, bueno, y finalmente la mayoría de la gente, o mucha gente, piensa que no fue una opereta, que fue otra cosa. Algunos ya lo están calificando como el Herminio Iglesias del 2015. Lo cierto es que apareció una pintada sobre la Casa de la Memoria en la Mansión Seré, que, para poner un poquito en contexto, es la primer Casa de la Memoria que funciona en Latinoamérica. Desde hace muy poco tiempo fue declarada sitio histórico por la presidenta Cristina Kirchner, y además es donde funciona la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, instalada en lo que fue la Mansión Seré, un centro clandestino de detención famoso tal vez por la película La Fuga, pero que formó parte del circuito del oeste. Y hoy amaneció con una pintada que decía: el 22 se le sacaba el curro, haciendo referencia a la frase de Mauricio Macri de que los derechos humanos son un curro. Perdón, más allá del hecho vandálico en sí, que es repudiable, lo cierto es que el mensaje que se ve reflejado en ese graffiti son dichos de un candidato a presidente, Mauricio Macri, que cree que el tema de los derechos humanos son un curro. Tal vez amparándose en el caso Joclender, en el caso de una persona que en toda la historia de muchas décadas de lucha se aprovechó de los derechos humanos para lucrar y robar con eso, y ensuciando de esa manera a muchísima gente que durante muchísimo tiempo la peleó desde abajo en condiciones muy pero muy adversas, ni más ni menos que por una consigna simple: memoria, verdad y justicia. Es cierto, y hoy a las 18 horas, más o menos, vos decime, hubo un abrazo simbólico, ¿no?, a la Casa de la Memoria. Sí, por suerte nos dimos cita ahí, mucha gente, que nos sentimos realmente tocados, en un lugar en donde, lo personal, a mí me tocó trabajar muchísimas veces como productor de eventos que ahí se daban lugar, y puedo dar fe de la cantidad de gente que laburó tanto tiempo ad honorem por hacer de ese lugar un espacio recuperado, insisto, ni más ni menos que para la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, FM en Tránsito desde hace muchos años transmite 1 o 2 veces por año desde Gorki Grana en diversos eventos, básicamente los 24 de marzo, así que es un lugar que conocemos mucho. Realmente fue choqueante para todos. Me contabas que no hay manera de indagar mucho más, no hay cámaras ahí, no hay forma de saber quién fue, quién lo hizo. Mira, tengo entendido que está hecha la denuncia por parte del municipio de manera formal en la comisaría. Claro, pero como una formalidad, digamos. Como una formalidad. La verdad es que no sé si hay cámaras o no en la zona que hayan registrado el hecho vandálico. Espero que sí, que se pueda determinar quiénes fueron los culpables. Lo cierto es que más allá de quién haya sido, lo que refleja es la visión de un candidato a presidente que cree que el tema de los derechos humanos son un curro, que lo dijo con toda la bocota, y el domingo tenemos ahí las opciones para decidir si votamos por una persona que piensa de esa manera o por una persona que no piensa tan de esa manera. Un tipo que todavía no aprendí a escuchar yo es Stevie Wonder, ¿eh? Aquí una canción de Stevie Wonder cantada por John Mellencamp que suena de puta madre, escucha. I don't know why I love you. I don't know why, but I love you. I don't know why I love you, but I love you. Always treat me like a fool. Hit me when I'm down, that's your rule. I don't know why I love you, but I love you. Never stop with those cheating ways. With another guy, you laugh in my face. Lord, how much can I be disgraced? 'Cause I love you. Señor, ¿qué le sirvo? Un whisky. No vendemos bebidas alcohólicas, señor. Sin embargo, toda esta gente está bebiendo alcohol. Sí, pero hemos dejado de vender. Oiga, le digo que me sirva un whisky. Compréndame, señor, no podemos. Ok, ok. Damas, caballeros, niños, le dicen hardcore melódico. Agárrate la peluca. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Como bien mencionábamos hace un par de programas, el tipo que está tocando la guitarra es Oscar Alemán, el papá adoptivo de Selva Alemán. ¿Digo bien? Exactamente, papá adoptivo de Selva Alemán y considerado uno de los 5 mejores guitarristas de jazz de toda la historia. Y aunque ustedes no lo crean, nació en 1909 en la provincia de Chaco, en el norte argentino, en condiciones de extrema pobreza. Y la historia de Oscar Alemán es una de esas que nos hablan del talento sobreponiéndose a todas las condiciones adversas que uno se puede imaginar, porque además de nacer en un contexto de extrema pobreza, cuando todavía promediaba su juventud, su familia se ve desmembrada y de pronto se encuentra solo, valiéndoselas por sí mismo en las calles de Brasil. Es ahí donde empieza primero a aprender a tocar el tabaquinho, un pequeño instrumento, y a partir de ahí empieza a descollar con su talento. Tiene su primera guitarra y es ahí donde descubre que las 6 cuerdas son lo suyo. Vuelve a la Argentina brillante de 1930 y la empieza a romper en todos, absolutamente todos los teatros, hasta que viaja a Europa para deslumbrar a grosos del jazz, sobre todo a tipos como Louis Armstrong, que en su gira por Europa decía: este tipo tiene que tocar conmigo. Y así es como Oscar Alemán se hace de una fama muy pero muy tempranamente, rompiéndola con la guitarra en la Europa de la pre Segunda Guerra Mundial, a la altura de un Django Reinhardt, digamos. Y para muchos es como el segundo mejor guitarrista de la época, después de Django Reinhardt. Es más, de paso me permito recomendarles la película Dulce y Melancólico, que protagoniza Sean Penn, donde cuenta la historia de un tipo que fue algo así como el segundo mejor guitarrista después de Django Reinhardt. La cuestión es que Oscar Alemán en la Segunda Guerra Mundial tiene que escapar de Europa porque su condición de moreno lo exponía seriamente a los campos de concentración del Imperio Nazi. Vuelve a la Argentina, se encuentra con un contexto muy pero muy cambiado, con el tango que ha copado la parada literalmente, y con un Perón que no termina de convencerlo, ya que lo encuentra un tanto fascistoide y parecido a Franco. Es así que durante mucho tiempo este tipo, que se había cansado de llenar teatros y que había sido como el artista argentino más importante después de Gardel, tiene que ganarse la vida dando clases de guitarra, y no te digo que en la clandestinidad, pero compitiéndole codo a codo a las orquestas de tango como las de D'Arienzo y demás, que llenaban los bailes. Y a pesar de que el tipo siempre fue adherente a una especie de jazz muy pero muy referenciado con el swing, muy bailable, muy de salón, con el ragtime, ¿no? También, claro, muy popular, que además de tener una veta muy pero muy virtuosa, nunca descuidaba al público popular para que pudiera llenar salones e, insisto, compartir escenario con gente como D'Arienzo y las orquestas típicas de los años 50 de Buenos Aires. Vamos a escuchar Serio Frete, por favor, un poquito de Oscar Alemán. Esta es una versión de un tema que inclusive haría Frank Sinatra. Escucha. Primero por Frankie, ¿eh? Aunque seguramente esta grabación es previa, ¿no? Estamos escuchando Flame Me to the Moon. En algunos días probablemente hablemos de Frank Sinatra, ¿eh? Y de una película muy, pero muy interesante llamada All or Nothing at All, que cuenta en dos partes y en casi cuatro horas la vida muy, pero muy interesante de este tipo, que fue uno de los primeros que generó la histeria pre-Beatle en los Estados Unidos. Pero ahora volvemos a Oscar Alemán. Estamos hablando de él porque tenemos para recomendar primero la película Oscar Alemán, Vida con Swing. En la tierra del tango fue el rey del jazz. Un DVD que, si sabés buscarte, lo encontrás en las bateas de oferta de cualquier supermercado. Y también tenemos para recomendar el libro de Sergio Pujol, Oscar Alemán, La guitarra embrujada, donde si tenés un poco más de tiempo y dedicación te podés meter más íntimamente, más desmenuzadamente en la vida de este tipo que, insisto, conoció el éxito, conoció la fama, conoció la calle, la miseria y demás es que suelen ser casi moneda corriente en la historia de todo artista famoso que no la tiene para nada fácil. Pero aún así, este tipo, nacido en 1909 en Chaco, en condiciones extremas de pobreza, se las ingenió y pudo, gracias a su voluntad y su talento, convertirse en uno de los guitarristas más importantes del jazz a nivel mundial y sin duda en uno de los músicos argentinos más destacados a nivel mundial, ¿eh? Respetado por muchos, realmente tanto en el documental como en la película hay grosos a nivel nacional e internacional que hablan de la influencia y de la calidad musical, el vuelo y la solidez que tuvo Oscar Alemán tocando la guitarra. Así que todos aquellos enfermuchis del jazz y curiosos de la música en general, vayan a por ellos porque van a descubrir un personaje muy, pero muy interesante y además nacional y popular, carajo. Y esta se llama Caravan. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM en transit. Castelar. Kastler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. David Gilmour en vivo haciendo una vieja canción de Pink Floyd. David Gilmour que va a estar tocando en un poquito menos de un mes en el Hipódromo de San Isidro, con entradas a precios astronómicos, ¿eh? David Gilmour en vivo desde un disco doble que se llama Live in Gansk. Esto es Astronomy Domain. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. El 3 de febrero de 1959, en un campo en Clear Lake, Iowa, se estrelló una avioneta en la que viajaban tres de los músicos más famosos de aquel momento. A ese suceso se lo recuerda como el día que murió la música. Así sonaba el rock and roll en los años 50, ¿eh? Uno de los tres grandes que falleció en aquel accidente fue Buddy Holly. Estos tres tipos estaban juntos en una gira llamada The Winter Dance Party. Buddy Holly, The Big Booper y el joven Richie Valens, con apenas 17 años. Un accidente de avión ocurrió el 3 de febrero del 59. Ese fue el día que murió la música. Lord is crazy blues. I'm going downtown to buy a gun. La gira llegó a Iowa, pero Buddy Holly estaba fastidioso porque el micro se había roto. Decidieron entonces alquilar una avioneta en la que volarían Buddy Holly, The Big Booper, que es el que estamos escuchando, y Richie Valens, tres de las principales figuras de un rock and roll que se estaba pariendo a finales de los 50. Este último fue quien popularizó en los años 50 una canción clásica mexicana. ¿Te acordás de esta, no? Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Pa' mi patilla. Arriba y arriba. Y arriba y arriba. Por mi cerebro. Terminando el concierto en Iowa, la avioneta despegó cerca de la 1 de la madrugada. 2 horas y media más tarde, se informa sobre la desaparición de la misma. A la mañana siguiente aparecieron los restos del avión. Los tres músicos salieron despedidos y murieron en el acto, mientras que en la cabina se encontró el cuerpo sin vida del piloto. Este hecho, ocurrido el 3 de febrero del 59, que terminó con la vida de Buddy Holly, de 22 años, de Big Booper, de 28 años, y de Richie Valens, de apenas 17, se conoció como el día que murió la música, y hoy te lo contamos en ODP. Nos quedamos con esta, que te debe resultar familiar, a lo mejor por los Rolling Stones. Buddy Holly, esto es Not Fade Away. I'm gonna tell you how it's gonna be. Are you gonna give your love to me? I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. I try to show it when you're driving me back. Your love for me got to be real. For you to know just how I feel. A love for real not fade away. Love is love and not fade away. pero retrocedamos el reloj un año atrás. Los fiscales y policías no se atrevían a tocar a ninguno de ustedes. Díganme, ¿han perdido el valor o qué pasó? Oigan, si alguien como yo... Un monstruo. Estás feo. Si alguien como... No, escuchen. Sé por qué eligen hacer sus lindas terapias de grupo a plena luz del día. Sé por qué tienen miedo a salir de noche. ¿Qué es lo que propones? Es simple, hay que asesinar a Batman. Si es tan simple, porque tú no lo has hecho. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. ¿Qué precio tienes? Quiero la mitad. ¿Estás loco? No. No lo estoy. Si no, lidiamos con esto ahora, pronto. Nuestro Gambo, aquí, no va a poder robarle ni un centavo a su abuela. Otro día perfecto. Creo que fue el último disco de los Babasónicos que me gustó mucho. Año 97, Babasónica se llamaba. Una divina canción, ¿eh? ¿Te acordás de Egocripta? Aquí estoy, en la ciudad donde flota la ronda, padeciendo la histeria de la historia, en el cadazo de mi vanidad. ¿Quién eres tú? Que le muestras tu diente de oro a la gente, que confundiste a los más insolentes. estoy. Buzón de mensajes en otro día perfecto. Gracias por la buena música que están pasando. Me cuesta mucho dejar de tener uno de ustedes, pero soy uno de más de ustedes y les agradezco toda la buena compañía y la buena disposición que ponen en la emisión de la radio que tienen ustedes. Muchas gracias. Bueno, alguien de acá en Palermo. Gracias por la música y no voy a elegir ningún tema porque creo que estoy en la que debo dejar a los más jóvenes que elijan ellos. Que saben elegir bien. Y tienen buen gusto. Hasta pronto. Chao. Otro día perfecto. Bueno, gracias a nuestra selecta audiencia. Impecable. Impecable. Queremos aprovechar para despedir a nuestro prestigioso staff. Gracias, Ricky. Como siempre, encabezado por Sergio Freites, responsable de la puesta en el aire. Salud, Freites, ¿eh? Muchas gracias por todo. Bruno Dolbeco corriendo, arreglando los quilombos que les armé yo ahí en la computadora. Mateo Crespo, que no te voy a contar. A un tipo que no entiende nada de computadora, no le voy a explicar lo que pasó. No, no quiero detalles, quiero así un titular. Borré cosas sin quererlo. Listo. Pero bueno, pasa en las mejores familias. Le queremos agradecer a la cooperativa por permitirnos estar todos los días al aire, todos los viernes, mejor dicho, de 22 a 24 aquí en FM en Tránsito. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, en la edición número 35 de Otro Día Perfecto. Gracias a todos por todo. Salud, buenas noches, Bariloche. Los indios la fumaron.